dices, Señor, que tomarías de tu tiempo para así poder mi vida rescatar. Pues donde me encontraba aquella densa oscuridad, me acorralaba y me perdía más y más. Pero llegaste tú y alumbraste mi ser, y hoy siento en mi interior tu dulce paz. No te apartes de mí, dependo yo de ti para poder seguir. Quédate aquí, quiero llegar a ti, sigo tus pisadas por el sendero que a tu paso se formó. Sepan que tú eres la respuesta, que en ti está el poder que nos ayudará a vencer. Ya no hay por qué temer, tú vas de nuestro lado, y como fiel soldado yo sigo en pos de ti. En este caminar, en fuertes luchas me he encontrado, donde mi corazón ha estado al borde del final. Ahogado entre palabras, mis pensamientos me cegaban, hasta que tu luz trajo a mi alma claridad. Hoy canto, mi Señor, con todo el corazón. Dedico mi canción hoy solo a ti. Tú eres mi esperanza, mi lema eres tú. Nada soy sin ti, no te apartes de mí. Que todos sepan que tú eres la respuesta, que en ti está el poder que nos ayudará a vencer. Ya no hay por qué temer, tú vas de nuestro lado, y como fiel soldado yo sigo en pos de ti. todos sepan que tú eres la respuesta.